Somos mujer sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos escucha hoy viernes 28 de septiembre. Y buenas tardes a los que nos escuchan en sábado. Les damos la bienvenida a nuestro programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada por Radio Deseo 103.3 FM. Les habla Zulema Quispe. Buenos días, les habla Julieta Ojeda y tanto Zulema como mi persona somos integrantes del movimiento feminista Mujeres Creando. Julieta, la investigación que nos ha preparado hoy nuestra productora Alejandra García es sobre el aborto y la prostitución. Pero antes de escuchar nuestro tema central, vámonos con los otros sectores de nuestro programa. Memorias del útero. Un recorrido por la historia de la humanidad para demostrar que el aborto es una práctica milenaria. En este capítulo, nuestra amiga Regaliz, la viajera del tiempo, ha viajado en su máquina por los primeros 50 años del siglo XVI de nuestra era y nos ha escrito una carta con novedades. Hola a quienes viven en el siglo XXI. Me encuentro viajando por la primera mitad del siglo XVI. En mi tránsito por esta etapa, estoy viendo cómo la Iglesia Católica comienza a dividirse. Se inicia la Reforma y así surgen los luteranos. Aunque Lutero dejó bien claro que esta corriente no llevará su nombre. En Inglaterra, Enrique VIII, entre los años 1533 y 1534, creó la Iglesia Anglicana para poder divorciarse sin necesidad de la intervención papal. Suerte la de varias sus esposas. Bueno, dentro de la Iglesia Católica aún no se tiene una posición unificada sobre el aborto. Sin embargo, se comienza a hablar sobre el aborto terapéutico. Escuché a Antonio de Córdoba, un hombre muy importante en este tiempo dentro de la Iglesia, decir que el tratamiento médico podía usarse para salvar la vida o salud de la mujer embarazada, aun si accidental o directamente causaba la muerte del feto. En estos casos, para Antonio de Córdoba, el feto es un agresor injusto de la mujer y sostiene que ella tiene un derecho prioritario a la vida. La Europa del siglo XVI vio nacer a dos grandes potencias mundiales, España y Portugal, que gracias a sus exploraciones y conquistas hacia el oeste, la primera con la colonización de América, y hacia el este, la segunda, lograron extenderse por vía marítima y llegar a repartirse el mundo mediante el Tratado de Tordesillas. Después de esto, realmente indignada, me fui a América, donde los aztecas. Cuando llegué el año 1519, vi cómo Hernán Cortés, junto a otros hombres, llegaron a violentar sobre todo a las aztecas, porque los hombres de este imperio, ante la inminente conquista, comienzan a negociar con las mujeres como si fuéramos objetos de cambio. Ejemplo de esto tenemos a la Malinche, que fue una de las 20 mujeres esclavas dadas como tributo a los españoles por los indígenas de Tabasco, después que perdieran en la batalla de Centla, una batalla de resistencia a la violenta colonización que pretenden realizar los españoles. A partir de que fue entregada, la Malinche fue utilizada como intérprete entre el idioma maya y náhuatl. Cayó Tenochtitlán en manos de los españoles y la Malinche se embarazó de Cortés. Terminó aprendiendo a hablar en español y se convirtió en un personaje fundamental en la conquista que emprendieron en esta parte del mundo los voraces colonizadores. Espantada, me fui al sur, directamente a donde viven los y las incas. Cuando llegué, observé que aún no habían arribado a este lugar los hombres del viejo mundo. Lo primero que hice fue irme a un lugar llamado Huaca, donde varias mujeres realizaban una ofrenda porque otra mujer había dado a luz a mellizos. Luego vi cómo sacaban a una mujer por las calles con gran fiesta y regocijo y le ponían guirnaldas y flores por su gran fecundidad. Con esto confirmo lo que les decía en mi anterior carta, que para los incas es muy importante un recién nacido, razón por la cual castigan fuertemente el aborto. A pesar de ello, los conocimientos sobre cómo abortar están latentes y hay muchas mujeres que pese al castigo deciden abortar. Me despido viendo cómo en el año 1532 llega Francisco Pizarro junto a otros hombres e inicia la violenta conquista del Imperio Incaico. Hasta pronto. Qué triste, Regaliz, pero gracias por el reporte. Esperaremos tu siguiente carta desde la otra mitad del siglo XVI. Cerrada. Contra la pared. Sí, señor, porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! Su nombre, por favor. Mi nombre es David Santalla. David, ¿está de acuerdo con el aborto? Desde luego que no, pero depende eso. Científicamente hay cosas que necesitan arreglarse porque la voluntad de la mujer también vale. Y si no está de acuerdo, ¿por qué no está de acuerdo? Porque es una vida que se va, pero es una vida también que nosotros no valoramos el sufrimiento de una madre que ha sido forzada a ser madre. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. La película que no puedes dejar de ver. La película documental que hoy comentaremos es Clandestinas. Esta película documental es independiente y claramente toma posición a favor del derecho a decidir de nosotras las mujeres en relación al aborto. Y se filmó en tres lugares en la provincia de San Luis, Villa Mercedes y Capital Federal en la Argentina. Esta se estrenó el año 2013. Recordemos que el aborto es legal en la Argentina en dos causales: en caso de que la vida de la madre corra riesgo o en caso de que haya existido violación. Sabemos también que los primeros días de agosto, que la propuesta del aborto legal y gratuito en todos los casos ha sido rechazada por el Senado en este país. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una amplia y diversa alianza federal. Este documental recoge de manera muy delicada una serie de testimonios de mujeres que han tenido un aborto en clandestinidad y las condiciones y circunstancias dolorosas en las que tuvieron que abortar, pero dolorosas por el contexto. Uno de los testimonios nos cuenta que decidió abortar porque vivía una situación de violencia machista. y bueno, sería tiempo de que los funcionarios, los diputados, nuestros representantes que supimos conseguir, nos escucharan a las mujeres, nos escucharan y atendieran más a la persona que a todo el cúmulo social, cultural, religioso que nos rodea. Dolorosas en los otros testimonios, por las prohibiciones, por la condena, por la ilegalidad que las rodeaba, y en todos los casos, por el control del patriarcado sobre nuestros cuerpos de mujeres. En este documental se mezclan la parte testimonial con la parte más política y la posición que cada una asume en relación al tema, y porque cada una considera que debería despenalizarse el aborto. Dentro de este documental está incorporado el testimonio y la posición de un varón. Este señala su respeto a la decisión de las mujeres y el acompañamiento, también respetuoso, en el aborto de la que en ese momento era su pareja. Además, señala que él decidió hacerse la vasectomía por la responsabilidad que le toca para evitar embarazos no deseados. Este documental pone sobre la mesa este tema tan soslayado en este debate. Me realizan un aborto, un legrado, sin anestesia. Fue una situación muy violenta para mi cuerpo y para toda mi estructura, es lo emocional. Fue algo que quizá duró 40 minutos, pero en cuanto a la intensidad, para mí duró mucho tiempo. La realización de este documental es de Andrea Aguilar y Ezequiel Altamirano, de la productora audiovisual independiente OJ Comedia. Esta película documental la puedes ver online en YouTube poniendo en el buscador Somos Clandestinas. Te la recomendamos. Hoy no quiero evitar pensar, ¿cuántos somos los cuerpos que habitamos la clandestinidad? El mío, el de ella y potencialmente el de todas. La maternidad no es un destino, gritamos las mujeres en todas partes. En primera persona. La primera experiencia que me ha pasado es cuando yo tuve 19 años. Esa experiencia fea y que me he tenido que asustar y pensar mucho una y otra vez. Yo tuve mi enamorado. Entonces tuvimos relaciones, no así una relación, digamos, amorosa, sino que él me dijo, si no me quieres perder, entonces tendremos relaciones. Y si no tenemos relaciones, entonces acabamos. Entonces, como que yo estaba enamorada, tuvimos relaciones. Y ahí, en una sola relación, yo me he visto embarazada. Y a la siguiente semana, cuando nos encontramos, ya. O sea, no sé, ahorita no me recuerdo, debe ser 15 días, así como que era con 19 años. Entonces yo ya, la cosa que yo ya estaba embarazada, y yo lo primero es que le he avisado a mi hermana, uno, cómo se siente, qué es lo que, cómo es. Entonces mi hermana me dice, ¿no te ha bajado tu periodo, tu menstruación? Me dice, no. Entonces le conté así, y entonces estás embarazada, me dice. Y luego mi hermana le avisa a mi mamá, y luego nos encontramos pues con mi enamorado para que se responsabilice, y mi enamorado ya no ha querido responsabilizarse. Y después ya me ha convencido a mí sola, sin decirle nada a mi mamá, a mi hermana, no, te haré curar. yo pensé que ese curar podría ser como sacar una muela, así. ¿Y dónde? Le dije a mi enamorado, y mi enamorado me dijo, yo conozco, y he ido a hablar. ¿Y tú de cómo conoces? Vos debes estar acostumbrado entonces. No, ese, mi amigo también me ha llevado porque su esposa haya acudido. Entonces yo no fui con esa intención de abortar, sino que fui a convencerme. Incluso he ido con mis dos amigas. Mis dos amigas estaban esperándome de una cuadra más allá. Y yo he entrado ese lugar que tenían que abortarme, era pues entre la Max Paredes y Sagárnaga. Ahí había un tambo, no sé, ya me olvidé qué tambo sería, pero del tambo San Antonio más a este lado hacia la Max Paredes, el tambo, y entramos. Esa hora era 7 de la noche, entramos y había ahí adentro visto sentada una señora que si alguna de sus familias está escuchando o va a escuchar esto lo que va a salir al aire, una señora, ha de ser portera o inquilina, ahí adentro está sentada en un cuarto grande. Y ahí entramos con mi enamorado y ahí le dice, ahí está, he venido, le dice. Allá yo también, buenas noches, así entro, a la señora le saludo y solamente era un cuarto, pues como un cuarto común que tiene sus camas, sus cosas para cocinarse. Y así entonces, y la señora me dice, ¿tú eres la que estás esperando? Sí, le dije así. Entonces ya es más de un mes, ya va 2 meses. Y la señora, ya, entonces ha venido pues el joven y hemos hablado y yo te voy a hacer el trabajo, me dice. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo me va a hacer? ¿Acaso no es una clínica, un hospital? ¿Dónde me van a atender? No, aquí nomás. Y así, si ahora mismo quieres, ahorita mismo, o si no es mañana, así. Entonces, no, yo me he asustado, pues, ¿cómo me va a hacer así ahorita mismo? Ni que fuera un animal, que. ¿Y cómo me va a hacer? ¿Me va a anestesiar? ¿Cómo me va a hacer la curación? Le digo. No, es un ratito nada de anestesia. Un ratito te echas y yo te voy a curar, te voy a dar unos matecitos y te voy a curar. Y vos ya te levantas y te vas tranquila. Y entonces en ese momento, pero si una muela no podemos así sacarnos así fácil, hasta una herida que nos hacemos nos duele, ¿no? Yo me he imaginado, no sé, varias cosas y, no, más bien mañana nomás, siendo yo me he salido así, pensé que me iban a agarrar los dos ahí, me iban a hacer, pero pese a eso yo tenía a mis amigas que me estaban esperando una cuadra más allí. Yo lo tuve pues al bebé y el hombre no se ha responsabilizado, como que la justicia en esa vez, esto le estoy hablando del 70 y casi del 78 por ahí le estoy hablando. O sea, lo he tenido al bebé, he preferido estar en estado y entonces lo he tenido y ha nacido el bebé y también lo he criado, me he responsabilizado yo sola, no le he pedido ni porque la justicia en ese entonces estaba bien mal. Yo fui había un patronato de menor, ahorita donde es la casa, de donde venden lotería, ahí arriba era, ahí eran las oficinas, fui con mi mamá, y ahí a mí nomás ya me he sentido mal, porque ahí en la oficina me han dicho, ay, mira a la niñita, la habían violado, así yo no sabía que era violar siquiera en ese entonces, mira a ver. Ahora la inocente, así a mí no hacía, y no había cómo reclamar, entonces he tenido que responsabilizarme yo sola, y lo tuve a mi bebé estaba ya con 7 meses, y también se murió por mi mala suerte, no sé, es serio. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Lucha globalizada. Panamá. El aborto en Panamá está penalizado salvo en dos causales, en casos de peligro de la vida o salud de la mujer y en casos de violación. El Código Penal fue modificado el año 2007, con lo que se derogó el antiguo Código de 1982, y fue durante esta modificación que se aprobó la legalización del aborto en las dos causales mencionadas. De acuerdo al artículo 141, se establece que la mujer que cause su aborto o consienta que alguien se lo practique será sancionada con prisión de 1 a 3 años. Y el artículo 144 determina que no se castigará el aborto en los siguientes casos: cuando la interrupción del embarazo sea realizado con el consentimiento de la mujer, cuando la concepción haya ocurrido como consecuencia de violación carnal debidamente acreditada e instrucción sumarial. Si el aborto es realizado con el consentimiento de la mujer por graves causas de salud que pongan en peligro la vida de la madre o del producto en concepción. Para los casos de violación, se exige que la interrupción sea dentro de los 2 primeros meses de embarazo. Después de más de 10 años de vigencia del nuevo Código Penal, como en todos los países donde el aborto está penalizado, este tema sigue siendo discutido por diferentes grupos, sobre todo después de que este año expertos de la ONU recomendaran la despenalización del aborto y el acceso a anticonceptivos para menores de edad en Panamá, dado el incremento de embarazos de mujeres menores de 19 años de edad. Las reacciones de los grupos religiosos declarados como provida han sido las peores, ya que lanzaron todo tipo de argumentos, desinformando y confundiendo a las y los panameños. Por ejemplo, se han manejado argumentos como que el aborto ya está despenalizado, por lo modificado en el Código Penal en el año 2007. Algo que no es cierto. El aborto en Panamá solo está legalizado en 2 causales, como se mencionó anteriormente. La clandestinidad del aborto en este país, como en el resto de Latinoamérica, causa miles de muertes de mujeres que no son contadas, que no valen, porque no solo a las autoridades panameñas no les importa su vida, sino también a sus iguales en otros países de nuestro continente. El aborto es una práctica común y es realizado en condiciones seguras para las mujeres que pueden pagarlo. La despenalización del aborto es una lucha común y sin descanso. Afrontar la situación del aborto ilegal de forma creativa para contrarrestar la criminalización es una tarea urgente de las feministas y no feministas. Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Hacia las entrañas. Aborto, el único camino para las mujeres en situación de prostitución. Cuando una mujer en situación de prostitución resulta embarazada, prácticamente no tiene otro camino que abortar. No solo porque ella decide sobre su cuerpo, sino porque está la duda sobre quién es el padre y también porque seguir adelante significaría dejar la actividad con la que sustenta su vida y la de varias personas que dependen de ella, como sus hijas e hijos, y a veces su madre y su padre, e incluso su pareja. Conversamos con varias mujeres que se prostituyen por diferentes motivos, aunque todos tienen un común denominador: la pobreza y la necesidad de generar ingresos económicos. Debido a la criminalización que recae sobre ellas, vamos a mantener sus nombres en reserva. En el mundo de la prostitución, un embarazo es el menor de los problemas, coincidieron en indicar las mujeres entrevistadas. Su mayor preocupación son las enfermedades de transmisión sexual, porque las puede llevar a la muerte. En cambio, un embarazo puede ser interrumpido y lo hacen mujeres de todas las edades, a pesar de los riesgos. La probabilidad de embarazo se da en todas las edades, y el riesgo más que todo de que algo salga mal en mujeres más mayores, digamos, ¿no? Porque pasa que cuando trabajas mucho en este rubro, puede haber la probabilidad de que te afecte, ¿no? Un aborto, dos abortos, tres abortos, cuatro abortos. Entonces eso va complicando, digamos, tu organismo en sí, ¿no? Abortan las jóvenes, abortan las de mediana edad y hasta adultos mayores, ¿no? Si se ven embarazadas. Y la economía, yo creo que el punto fundamental es la economía. Yo creo que la decisión de una mujer en situación de prostitución es que directamente entra ahí a trabajar para mantener a veces a los padres, para pagar la deuda de sus padres, o porque tiene hijos y la irresponsabilidad de los padres hace que directamente y ellas no tengan un trabajo, no tengan una economía estable, hace que entren ellas a la prostitución. Y por ende, que si se embarazan en la prostitución, por ende van a tomar la opción del aborto. Porque imagínate, un embarazo va a hacer que deje de trabajar, un embarazo que tal vez no es deseado, bueno, pues va a afectar en toda la estructura que ella había creado, ¿no? De entrar, pues nadie entra y dice, bueno, pues me voy a quedar de por vida aquí, así que no hay problema, este año descanso y al año vuelvo a trabajar. No, casi la mayoría entra con un propósito, un tiempo, ya una fecha de expiración que a veces van prorrogando, pero a la hora de los hechos, un embarazo no deseado, tanto en la prostitución como en la vida normal, ya yo creo que directamente altera todo el proyecto de un ser humano. Además del desconocimiento por la falta de una educación sexual integral, que les impide conocer las formas de prevención de un embarazo no deseado, sobre todo entre las más jóvenes, las prostitutas tienen que enfrentar a hombres que no solo buscan una relación sexual, sino ejercer poder ante ellas. La situación primero sería el desconocimiento de la protección, ¿no? A veces la edad, que son muy jóvenes y bueno, pues no saben cómo cuidarse, cómo protegerse. Otro de los actores sería las parejas, cuando uno se enamora, bueno, deja de cuidarse, se quita el condón. Y otro de los puntos también, que directamente el cliente a veces es tan desgraciado que lo rompe el condón y que directamente, pues, a la hora de los hechos las muchachas terminan embarazadas, ¿no? También están los hombres que ofrecen más dinero para no usar preservativo en la penetración, y hay mujeres que por necesidad económica acceden y se exponen no solo a un embarazo, sino a un contagio. Los mismos clientes vienen y piden, digamos, dicen, ¿cuánto sin condón? Te preguntan. Entonces una está, bueno, generalmente yo al menos respondo, digo, no, porque más que todo por las enfermedades, el embarazo es lo poco que puede pasar. Estamos hablando de enfermedades como el VIH, SIDA, sífilis, no sé qué, hay N enfermedades de transmisión sexual, entonces un embarazo puede ser lo mínimo. Te ofrecen, digamos, te dicen, te daré 300, te aumentaré más, o sea, otros tienden a que, digamos, y una cuando está, te ubicas que está, digamos, con su pasaje en el bolsillo, ya ni modo, tengo que llevar la comida a mi hijo, tengo que llevar esto, entonces lo hacen. El riesgo de embarazo es alto, y pensar en continuarlo es prácticamente impensable. Bueno, en sí es un riesgo, ¿no? Que mayormente en este trabajo se puede correr. Ya las probabilidades son en sí muchas, ¿no? Que muchas veces el preservativo se rompe, ¿ya? Entonces, hay clientes que no pagan, digamos, el costo de un día después, o a veces se les quiere obligar, pero aún así, ¿no? Saben que a veces la pastilla no es efectiva, ¿no? Entonces, puede haber el riesgo de que uno quede embarazada. Y bueno, en sí entran todo tipo de hombres, ¿no? Entonces, son personas que en sí, uno lo ve como un negocio, ¿no? Tú no puedes querer traer al mundo a una persona que, digamos, con la que haces, bueno, te has acostado prácticamente, pero por trabajo, ¿no? Y no la conoces, no hay sentimiento, o sea, no podrías formar una familia ni nada. Entonces ahí se viene la decisión del aborto. Y experiencias tienen muchas. Tuve una compañera, ya con la que trabajaba anteriormente en otro lugar, ya. Ella decidió salir del rubro, ya. Cuando decidió salir, buscó una pareja, ya. Trató de estar firme. Ha ido a pasar como un mes y algo y ella estaba embarazada. No sabía que era, si era de la pareja con la que estaba actualmente o era anterior, o sea, de un cliente, ¿no? Porque como había salido del rubro. Y resulta que haciendo una ecografía era de un cliente, ¿ya? Entonces no se debe, seguramente no se dio cuenta de que se habrá roto el preservativo o habrá sucedido algo. Suele pasar, ¿no? Porque hay clientes que no te dicen, claro, nosotros a veces sentimos, ¿no? Pero a veces cuando son menores las chicas, o sea, de 18 para arriba, o sea, a 23 años, o sea, no saben mucho, ¿no? No tienen mucha información. Entonces no saben qué hacer y a veces se callan o piensan que no va a pasar nada. Entonces pasa que esa es una ecografía y era de, o sea, el bebé era de una persona con la que había estado por trabajo, ¿no? Por trabajo sexual. Y toma la decisión de que tiene que abortarlo, ¿no? Es mucho más difícil cuando ejercen la prostitución y tienen una pareja estable, ya que ante un embarazo siempre les surge la duda y optan por abortar. Es cuidarse más una misma, ¿no? Más que cuando tienes una pareja fuera, ¿no? O sea, ahí obvio no usas preservativa y otras que sí, pero cuando tienes una pareja estable no lo haces sin preservativo. Entonces corres el riesgo de embarazarte. Y a veces mucha es la duda de decir, pucha, ¿no se habrá roto el preservativo? ¿Será de un cliente o es de él, no? Entonces a veces esa es la duda, ¿no? Quedas embarazada y no sabes, ¿no? Estás en esa duda de decir, ah, no, debe ser de él o de él. Entonces ahí tomas la decisión del aborto. Dices, no, porque si lo traigo al mundo y mi pareja, digamos, dice, ah, ya, sí, lo vamos a tener, llega y hasta de los rasgos, ¿no? Dice, no, no es mi hijo, hace una prueba de ADN y sale que no es de él. O sea, ¿dónde quedas vos? No sabes ni dónde, ni quién es el padre. ¿Dónde vas a buscar traer un niño al mundo a sufrir? No. La decisión de mantener relaciones sexuales sin preservativo por amor a la pareja es cuestionada por una de las mujeres en situación de prostitución. Yo creo que directamente sí, somos más emotivas las mujeres y bueno, decidimos quitarnos el condón para demostrar nuestro gran amor que tenemos con las parejas o nuestros proxenetas, ¿no? No sé cuál es el punto de que directamente ellos piensen, ¿no? O sea, creo que hasta nosotros de la vida de afuera pensamos que directamente el sacarnos el condón es una muestra de amor, fidelidad y estupideces así. ¿Y quién suele ser la pareja de una mujer en situación de prostitución? ¿De quiénes se embarazan más? Pareja y el proxeneta serían lo mismo, ¿no? Yo creo que sí, más de los proxenetas, que también son las mismas parejas, no es diferente de eso. De los clientes debe haber una proporción menos, porque a la hora de los hechos una se cuida, en sedes les enseñan, les explican a cuidarse, ya a evitar las enfermedades de transmisión sexual. El proxeneta de una mujer en prostitución no siempre suele ser su pareja, también es el que la viola y la embaraza. Y hay otros casos también que los mismos, hay dueños proxenetas en varios locales del Alto generalmente, que son hombres. Y digamos, hay otros que abusan de su poder, digamos, y entonces se meten con las chicas. Y ellos no dicen, pues usaré preservativo, ellos van, se las cogen y no hay, pues, o sea, no hay cuidado, no hay nada. Entonces ellos sí o sí se meten con las chicas. Raros son los dueños que dicen, no, tengo a mi esposa, e incluso a su mujer, digamos, les hacen a un lado, las golpean a las chicas, les tratan de amedrentar para que no digan nada. Ante la certeza de un embarazo, las mujeres en situación de prostitución, al igual que las que no se prostituyen, primero ven sus posibilidades económicas para decidir a dónde recurrir. Cuando una se embaraza, también en la prostitución hay estratos sociales, ¿no? O sea, hay las caras, hay las que ganan poco y las que, bueno, son del sandes, ¿no? Ni muy caras ni muy baratas. Entonces, según el dinero que tú tengas, irás pues a una clínica, ¿no ve? O en su caso, si no tienes, mami, recurres al al Face, ahí encuentras las pastillas. Y si no tienes mucho dinero, porque hay locales donde hasta 10 bolivianos es la pieza. Entonces, si no tienes dinero, bueno, pues hasta, no sé, confían en el hecho de tomar matecitos y situaciones así. O sea, como te digo, la mujer en situación de prostitución y la mujer cotidiana, la única diferencia es la ocupación, porque creo que los mismos problemas tenemos. Otra mujer confirma lo anterior. Hay mujeres, chicas que trabajan un montón, entonces ellas lo hacen, digamos, para cuidarse mejor, entonces, y mientras las que no tienen posibilidades de mucho dinero, entonces se ahorran un poco y compran los medicamentos donde sea más conveniente. Como le digo, en la ceja del alto, ahí, donde venden esas chifleras, ¿no? Hay ese medicamento. Venden como pan caliente, como dicen, ¿verdad? La información sobre los métodos para abortar y los lugares donde hacerlo circula entre las mismas mujeres. Ellas no suelen recurrir a sus familiares para que no se enteren de la actividad que realizan. Por eso algunas veces caen en manos de personas inescrupulosas que se aprovechan de su necesidad de abortar. Las llevan a lugares clandestinos, inseguros y las endeudan. Esto ocurre generalmente con las más jóvenes. Tanto en la situación de prostitución como en la vida real, en la vida normal, sucede siempre gente que se aprovecha de otros, ¿ya? Y que directamente de alguna forma van a lograr que, bueno, se les devuelva el dinero, ¿no? Aquí también, en muchos estudios que se ha hecho, hay niñas, jovencitas que llegan del campo, ya, y que son traídas con las condiciones de que sean para trabajo de ayudante de cocinas, en restaurantes, situaciones así, y a la hora de los hechos terminan en otras situaciones, ¿no? Quienes tienen dinero pueden acceder a un aborto seguro a través de clínicas privadas que sirven de contacto. Alguna vez la había acompañado una compañera, ya. En sí le han cobrado más o menos 750 bolivianos, ya. Justo un lugar clandestino. En sí, el contacto se ha hecho directo en una clínica, o sea, puertas abiertas. Pero cuando se le hablaba ya a la enfermera, dijo, ya, eso es interno. Una evaluación psicológica, ¿no? Que por qué quieres abortar, y le preguntan todo. Y porque yo tengo muchos hijos, le dijo, y no pensé que iba a suceder eso, y quiero, pues, estaba decidida, ¿no? Entonces le pasaron a la psicóloga, y la psicóloga de la misma forma le habló, y la citaron al día siguiente, la llevaron ya a otro lugar. O sea, arriba, por debajo del cementerio, más o menos, subiendo unas gradas, clandestino, ¿no? Totalmente clandestino. El lugar, claro, por higiene, no muy bien, digamos, ¿no? El contacto se ha hecho en una clínica legal. En una clínica legal, exacto, a otro lugar. O sea, directamente en un taxi, ¿no? La psicóloga, mi amiga y yo fuimos a otro lugar, pero clandestino. Subías unas gradas, era como un departamento y entrabas ahí. Claro, tenían ciertas cosas, así como en una clínica necesaria, yo creo, para un aborto, ¿no? Le han empezado, le han dado más antes unas pastillas, ya que tenía que ponerlas bajo la lengua y creo que le hacía algo de efecto, ¿no? Después de una hora. Y cuando ella entraba para lo del aborto, tardó como una hora y media más o menos. Y me dijo que la psicóloga le había tratado bien, el doctor también. Pero corres ese riesgo, ¿no? De desangrarte, no sé, tantas cosas que uno piensa, ¿no? Pero son clínicas, o sea, son lugares clandestinos, los hacen a puertas cerradas. Entonces sale, claro, dolorida, todo, pero más bien no ha pasado nada, ¿no? O sea, tendrías que conocer lugares así, o sea, con suerte, ¿no? Porque no todos son así. Otros lo hacen clandestinamente y no sabes si vas a salir viva o muerta de ahí, ¿no? Las mujeres en situación de prostitución embarazadas no acuden al centro piloto, dependiente del Servicio Departamental de Salud, SEDES, donde les realizan controles periódicos de enfermedades de transmisión sexual. No lo hacen porque de inmediato les quitan su carnet de sanidad, sin el cual no pueden realizar su actividad. Nosotros las que trabajamos en prostitución solo acudimos a SEDES hacernos el control para nuestra libreta de sanidad, solo para eso. Después, en eso de... Y si pasaría que una compañera esté embarazada, entonces lo único que hacen es quitarnos la libreta, quitarle la libreta de sanidad y ya no le... Le quitan y ya no le atienden más. Está embarazada, entonces no puede trabajar en la prostitución. Ha pasado eso. He escuchado que le ha pasado a algunas de las compañeras. Es lo que hacen ustedes. El médico David Segurondo, responsable del Centro Departamental de Vigilancia, Información y Referencia a la Paz, más conocido como Centro Piloto, confirmó que les quitan el carnet de sanidad. Es que hay normas, hay reglas, ¿no? Si detectamos una trabajadora sexual embarazada, lo que hacemos es decirle que deje de trabajar, porque por el mismo cuidado de ella, ¿no? Porque pueden infectarse de muchas otras infecciones de transmisión sexual. Es un ser que viene en camino y que siga trabajando. ¿Quién corre el riesgo? Ella y el niño que viene. Entonces, por eso es que se dice que deje de trabajar. El centro piloto, que se ocupa de cuidar la salud de los prostituyentes, asegurándose que las mujeres en situación de prostitución no tengan enfermedades de transmisión sexual, hacen muy poco por ellas cuando se enfrentan a un posible embarazo o si tienen un aborto en curso. No tienen la pastilla del día después y derivan a las mujeres a otros centros médicos para que les concluyan el aborto. Algo que sí tienen claro las mujeres en situación de prostitución es que si denuncian un embarazo por violación, una de las causales para el aborto legal, no les creerán y las maltratarán mucho más que a otras mujeres. Tienen también la certeza de que el acceso a la justicia está cerrado para ellas. Bueno, en esos casos mayormente el temor siempre de ser maltratadas psicológicamente, pues porque si les dicen que son trabajadoras sexuales, ya está, ya, ¿no? Siempre los prejuicios de los policías, siempre, ¿no? Ah, si es una trabajadora sexual, sí, es lo peor, siempre, la peor parte llevan. Entonces, no saben, pues, a dónde acudir, digamos, en estos casos de ellas, peor, digamos, no hay ley para ellas casi allá. ¿Por qué? Porque ofrece el cuerpo y son las peores. Entonces, eso es por ende, hay mucha discriminación en esta parte de todos, siempre hay mucha discriminación, ¿no? Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese paquete. que lo quiero, que la voluntad del cielo me mande al primero, que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Antes de comentar la investigación de nuestro programa Jo, creo que vale la pena hablar del 28 de septiembre, fecha que desde el año 1990 se celebra como el Día Internacional del Derecho al Aborto. Nosotras, Mujeres Creando, no somos parte de esta celebración porque consideramos que las ONGs se encargan de instaurar estas celebraciones para organizar marchas y otro tipo de actos para decir que hacen algo por los derechos de las mujeres. Nosotras no somos parte de esto porque creemos que la lucha debe ser diaria y concreta. Mujeres Creando no se mueve por fechas o porque el tema es coyuntural. Para nosotras la lucha por la despenalización del aborto es fundamental y continua. Y enfrentar de forma creativa la penalización del aborto que actualmente vivimos en nuestro país es un trabajo que vamos realizando hace más de 25 años. Por estas razones, nosotras no compartimos la idea de salir un día al año a marchar y luego olvidarnos del tema o manosearlo a conveniencia. Mujeres Creando, como tú bien lo has dicho, su lema, por lo menos 25 años, realiza un trabajo frontal y sistemático en relación al tema del aborto. Recuerdo que en nuestro país, cuando todas las ONGs hablaban de derechos reproductivos, nosotras ya hablábamos de la despenalización del aborto con todas sus letras. Por ese trabajo sistemático y no de un día o de una fecha, hemos decidido también este año llevar adelante un programa sobre aborto, ni el útero abierto ni la boca cerrada, y cada programa con una investigación periodística sobre las diferentes aristas de esta realidad de nosotras las mujeres. A quienes lo saben, recordarles, y a quienes no lo sepan, decirles que Mujeres Creando realiza permanentemente asesoría en aborto seguro. Y eso también lo hacemos cerca de 25 años. El 2014 decidimos sacar un cuaderno de trabajo, que también se denomina así, ¿no? Ni el útero abierto ni la boca cerrada, sobre este tema. Y hemos realizado innumerables talleres, no solo nosotras, sino también el resto de las compañeras de Mujeres Creando, para debatir, para alimentar esta lucha en nuestro país. Hemos realizado incontables intervenciones callejeras sobre el tema y un programa histórico denominado Radio Urgente para abortar y no caer presa o no morir en el intento, que lo hizo nuestra compañera María Galindo el año pasado sobre el tema del aborto. Innumerables también artículos escritos, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que podemos aquí enumerar y no acabar. Respecto al tema central, Mujeres Creando tiene diferentes espacios de lucha que lo asume cada compañera o diferentes grupos de estudio. Por eso queremos agradecer a María, quien realiza un trabajo de muchos años, un trabajo sistemático con mujeres en situación de prostitución, y que gracias a ese trabajo hemos podido acceder a realizar algunas entrevistas con mujeres en situación de prostitución para poder hacer la investigación del día de hoy. Claro, como tú lo has dicho, Jo, la verdad es que se ha tocado muy poco este tema y de hecho ha sido nuestra compañera María Galindo la que ha trabajado profundamente por mucho tiempo este tema tan delicado que es el de la prostitución, porque nuestras compañeras en situación de prostitución están pues en el olvido, en esta y en otras sociedades, ¿no? A nuestro estado, al estado boliviano, no le importa cómo viven, cómo acceden a la salud, menos aún cómo hacen para abortar. Porque solo se las utiliza para señalarlas y los medios de comunicación las utilizan para sus noticias amarillistas que venden por el morbo. En todo caso, la investigación del programa pone en evidencia una vez más el abuso de poder de los gestores de salud sobre nosotras las mujeres. Dicho esto, les leemos algunos de los mensajes que nos han enviado a nuestro WhatsApp. Uno de ellos que dice: queridas compañeras, el programa es genial, con mucha información importante. Qué pena por la opinión del todavía postulante, nada menos que a fiscal general. Paola, esto lo decía en el contexto del anterior programa sobre mitos, ¿no? Y además donde tenemos un sector que se denomina Contra la Pared y donde justamente nuestra compañera Alejandra García le hacía un Contra la Pared a este fiscal. Otro comentario: es mentira que una queda traumada después del aborto. Una queda con traumas después de ser violada, embarazada y ajusticiada por la gente. Lo viví. Cariños y viva la libertad. Chullahuarmi. Saludos a Chullahuarmi. Luego, el otro comentario es: acabo de escuchar el programa, muy bueno. Me gusta la selección de películas y el desmontaje de mitos irrebatibles. Sonia. Saludos a Sonia, que está en Chile. Bueno, y recordarle a nuestra audiencia que nos escriba al WhatsApp 730-75662, 730-75662, para críticas y opiniones sobre nuestro programa. O también, Jo, si quieren mandarnos sus testimonios sobre el aborto. O sobre sus experiencias y lo que ha significado para muchas mujeres abortar, pueden hacerlo al WhatsApp. Y exacto, nosotras lo vamos a emitir cuidando la identidad y la voz de las mujeres que nos manden estos testimonios. Bueno, y agradecemos a las compañeras que colaboraron con este programa, a Rufo Durán, que está en los controles, y a Alejandra García, nuestra productora. Les recordamos que pueden escucharnos todos los viernes a las 10:30 de la mañana y los sábados a las 12 del mediodía. Jo, nos vamos con un graffiti de Mujeres Creando. Soberanía en mi país y en mi cuerpo. ¡Chao! Chao.